canción. Ahora cada noche el lobo la debo. Soy Cristina Alcalde, soy antropóloga, soy docente del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad de Kentucky en Lexington, Kentucky, y he sido profesora visitante acá en la Universidad Católica. He dictado un seminario sobre violencia y feminicidio, y mis áreas de especialización son violencia, migración, interseccionalidad, historias de vida, así como masculinidades en América Latina, específicamente en área andina y en el Perú, así como en Estados Unidos. Es una herramienta analítica que me gusta usar porque en trabajo de bien sea de violencia o de masculinidades en general o de migración, la idea es que todos tenemos identidades múltiples. Entonces, cuando analizamos la experiencia de una persona, en general privilegiamos solo una identidad, ¿no? De la perspectiva feminista tratamos de entender a través de género muchas veces, y eso es muy importante, pero también es muy importante poder entender las otras identidades, ¿no? Por ejemplo, si una mujer, la experiencia de una mujer anciana, heterosexual en Estados Unidos, en una ciudad grande en Estados Unidos, va a ser bastante distinta que la experiencia de una mujer quechua hablante, migrante en Lima, ¿no? Entonces, la idea es poder entender las experiencias, en este caso de mujeres, no tiene que ser solo de mujeres, puede ser de hombres, de cualquier persona, pero poder entender cómo es que múltiples identidades influyen sobre las vulnerabilidades de cada persona y sobre las experiencias de cada persona, ¿no? Entonces, es entender los ejes de desigualdad y cómo influyen sobre nuestras vidas. Entonces, la idea de que una persona puede tener muchos privilegios, pero esa misma persona también puede ser oprimida, ¿no? Entonces, puede ser que una persona sea una doctora, sea alguien con mucho éxito en su vida profesional, pero también sea violentada en su hogar. Entonces, en lugar de pensar en eso como una contradicción, es poder ver cómo todas esas identidades se pueden analizar a la vez. Y eso creo que es un reto, poder analizar todo eso a la vez. Y eso es lo que hace de la interseccionalidad algo que lo distingue de otras perspectivas, ¿no? Que no es solo verlo de un punto de vista de género. Tengan muy buenas tardes todos y todas. Estamos en un programa más de Rosas Negras y estamos muy contentas de estar aquí hablando de otro de los temas que nos interesan, que es el feminismo interseccional. Ya estábamos escuchando en la introducción a una antropóloga de Estados Unidos que nos hablaba de cómo ella puede poner en práctica la interseccionalidad desde su campo de trabajo. Para empezar, quiero hacer mención de unos eventos y de unas cosillas que andan por ahí resonando. El sábado a las 2 p.m. en MacTub hay una exposición de arte de Soma y Mundo Que. Así que pueden ir. Hay bonito arte ahí, el ambiente es muy bueno. También el domingo en el Centro Social La Libertaria se va a lanzar la última edición de la revista Aurora. Que trae un montón de cosas, como la reseña de la inauguración, una editorial también y algunos artículos importantes. Y también mandar un saludo a unos compañeros hasta México, en Chiapas, que están trabajando en la lucha campesina. Tienen varios proyectos, tienen un canal de YouTube que se llama Ruptura Colectiva y en Facebook tienen una página que se llama Revolución Internacional. También ahorita estoy con una amiga que hemos invitado ahora. Ella es Michelle y en estos momentos se va a presentar con nosotras. Hola, mi nombre es Michelle Martínez. Estudio antropología en la tecnológica y he estado trabajando temas de género también desde el área. Ahorita andas con una investigación, ¿verdad? Sobre la prostitución, sobre la trabajo sexual, derechos humanos y prostitución, y bueno, trabajo sexual. ¿Y en la Plaza Barrios. Ajá. ¿Y cómo ha sido esta experiencia para vos? Pues fíjate que al principio era como que un tanto compleja. Bueno, todavía sigue siendo complejo por el hecho de abordar los derechos humanos y más aún trabajar con este sector que pues está bien estigmatizado. Entonces, pero ha sido enriquecedor, más allá de una relación de investigadora con ellos, es como ya más de amistad. Sí, me imagino, porque bueno, nosotros que somos como más conscientes en nuestros temas, ¿verdad? Es como que no podemos ver a las mujeres como un objeto de estudio, ¿verdad? Sino que pues, sabemos que son personas, y que más allá de lo que nosotros nos vamos a beneficiar, de lo que vamos a sacar de ellas, ¿verdad? También tenemos que entender y mirar a las personas. Además, es un ejercicio de vos me das esto y o sea, de esa manera también ellas están siendo visibilizadas. Porque es eso. Sí. Vaya, ahora vamos a platicar sobre el feminismo interseccional, que es una corriente del feminismo que se enfoca más allá de ver cómo podemos ser oprimidas, discriminadas, o podemos sufrir violencia desde diferentes aspectos. Vos me estabas comentando un poco de la historia de esto. Vaya, el término es acuñado por una socióloga. Creo que era socióloga, activista. Ajá, una activista. Se llama Kimberly Lynch. Parte de su vida se ve influenciada por las feministas afrodescendientes y por las chicanas que estaban como exigiendo o visibilizando más bien la violencia que sufrían por su raza. Sí, porque recordemos de que en principio cuando sucedió el feminismo por el sufragio, se consiguió el voto, pero solo para una clase de mujeres. El resto de las mujeres afroamericanas o de las comunitarias subía todavía con el beneficio de derechos. Y fue hasta la segunda ola de que se luchó por los derechos políticos, sociales, de tener una representación de las mujeres en el campo político y todo, que se pudo, digamos, avanzar un poco, ¿verdad? Pero siempre han habido sectores de mujeres que todavía tienen vulnerabilidad de derechos y que no acceden del todo a los privilegios que otras mujeres tienen, ¿verdad? Y eso lo podemos ver claramente en el programa pasado. Estaba comentando con la compañera Elisa de que las 8 diputadas del partido Arena se habían opuesto a una nueva ciudad mujer. Entonces ahí ves cómo es ella desde su privilegio de clase, ¿verdad? Ellas no necesitan de esas cosas, pues. Y entonces ahí ves la diferencia de que para otras cosas ellas hasta pueden usar la bandera de la discriminación en la mujer. No sé si recordás una campaña de una telefonía que la mandaron a clausurar, sí. Y todo porque decía que violentaba los derechos de la mujer, los derechos de los niños y las niñas. Entonces ahí ves cómo pueden usar esta herramienta, ¿verdad? No, y también el feminismo, cómo lo pueden usar a su favor, ¿verdad? Y decir, esto es feminista y es feminista porque yo quiero que sea así, ¿verdad? Y no se ponen a pensar en otras ocasiones. En mujeres que no tienen sus mismos privilegios, ¿verdad? Y que no tienen acceso a todo lo que ellas tienen. Para ser más teóricas, por Kimberly Crenshaw, ella decía de que la interseccionalidad es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría sugiere y examina como varias categorías biológicas, sociales y culturales, como el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. Nos propone más que todo que pensemos desde algo bien pequeño, que es la identidad, de todas las cosas que constituyen tu identidad como persona, ¿verdad? O sea, que veamos al sujeto mismo y veamos su identidad desde todas las partes que te construyen como una persona, ¿verdad? Las particularidades. O sea, es desde algo bien mínimo que se hace el enfoque, pues. Y eso nos lleva a que pensemos en la opresión o la discriminación en nosotras las mujeres, no solamente a partir del género, ¿verdad? Sino que no precisamente relacionarlo con la clase, porque vos me decías de que hay un enfoque que no precisamente lo relaciona, sino que lo estudia separado, ¿verdad? Uh-huh. Es el enfoque múltiple, de relaciona dos categorías o más, pero de manera separada, uh-huh. ¿verdad? Y ya es el enfoque interseccional que ya conjuntamente... Uh-huh. Vaya, entre las categorías es el género, ¿verdad? El género, sabemos que son los roles socialmente construidos, los comportamientos, las actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiadas para hombres y mujeres. Ese es lo más palpable que desde el feminismo podemos ver, ¿verdad? Los roles de género, la discriminación que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. Vemos cómo nosotras podemos ser vulneradas de nuestros derechos con más facilidad que hombres, cómo sufrimos acoso callejero, cómo sufrimos muchas violaciones a nuestros derechos desde las instituciones, cómo no podemos acceder tampoco, cómo cuando intentamos defenderlos o visibilizar algo podemos ser reprimidas o oprimidas también de parte de las instituciones. Pero también están las otras categorías, ¿verdad? Que es la etnia, que es el conjunto de personas que pertenecen a una raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural, ¿verdad? Ahí, si ponemos, digamos, una mujer de una etnia, cualquiera, digamos, en el tema del racismo, ahí puede ser discriminada por ser mujer y por pertenecer a esa comunidad, ¿verdad? No sé qué nos puedes aportar ahí vos. Igual, ¿verdad? Tener en cuenta que, incluso la religión puede ser una categoría para una discriminación, por ejemplo. Igual, como vos decís, sí. ¿Verdad? Eso de la etnia. ¿Qué más podría ser? Las discapacidades, que más bien serían capacidades especial, diversas. Ajá. Cuerpos diferentes. Cuerpos diferentes. Sí. Eso también. Entonces, y igual la clase, ¿verdad? La economía de la mujer, por ejemplo. No es lo mismo que una mujer sea pobre, que sea mujer obviamente, a que sea pobre, de color. ¿Qué más podría ser? La orientación sexual. La orientación sexual entra. Sí, porque por eso de Estados Unidos, hace poco de las elecciones de Trump, muchas de esas personas son simpatizantes del racismo, ¿verdad? Son militantes así de este pensamiento. Y una amiga me estaba contando de que ella tiene una amiga que trabaja en Estados Unidos en atención a víctimas por teléfono. Entonces se dice que una persona, una mujer le llamó diciéndole de que va a decirme que imposible y que apareció una mujer blanca y le dio en la cara y le dijo de que ahora que Trump había ganado todas ellas, las personas como ella iban a desaparecer. Y esta chera era afrodescendiente y era lesbiana. Entonces ahí ves de que, o sea, la gente que simpatiza con Trump, aparte de ser racista, tienden a ser homofóbicas también, ¿verdad? Entonces ahí ves cómo se unen estas categorías, pues, no solo porque seas racista, no solo porque ellos sean racistas, también son homofóbicos, porque imagínate, ellos no, tal vez ella no sabía que era lesbiana, pero igual ella, la persona que le hizo eso pudo caminar otros metros y pudo ver una pareja de mujeres, les hizo lo mismo. Entonces ahí ves cómo estas cosas muchas veces se relacionan, pues. También, o sea, es un problema de estructura, ¿verdad? O sea, aquí tiene mucho que ver el sistema, principalmente el económico, pues. Rige todo, sí. El sistema político también, la pseudodemocracia que hay. Sí. Ellos son como los que propician y que se perpetúen todo ese tipo de discriminación. Porque les conviene. Sí, la verdad es que así como en una en un conversatorio el que asistí que estaban los de LGBTI ese un miembro de ahí dijo algo que nunca se me va a olvidar, o sea, porque dijo de que no era casualidad que el Estado tuviera sus instituciones tan marcadas en estereotipos específicos, como por ejemplo el matrimonio, ¿verdad? Hombre, mujer, familia, la educación, el sistema educativo, o sea, cómo te privan de conocer algunas cosas, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? O sea, no es casualidad de que el Estado sea de esta manera, porque ellos mismos lo perpetúan, pues ellos son la, no digamos la raíz en sí, pero son instrumento, porque eso viene desde hace bastante, pues. Y el problema es que ellos lo siguen reproduciendo y no vemos un compromiso de parte de los diferentes gobiernos que han habido aquí en El Salvador y en otros países, porque así como lo decía, en Latinoamérica hemos vivido dictaduras, hemos vivido gobiernos que han hecho masacres, o sea, y no vemos ese compromiso de querer cambiar las cosas, pues. Y ahí ves cómo también definitivamente el Estado no funciona, pues, o sea, ahí ves cómo ellos son los que perpetúan estas cosas y que se van reproduciendo y reproduciendo, así como si es estructural, ¿verdad? Porque, o sea, al reproducir esto, lo que generan es como una separación de los individuos, o sea, de la colectividad, ¿me entiendes? Entonces, es eso lo que a ellos no les favorece, la colectividad, porque, pues, quieren que trabajes de manera individual y que te veas competencia con el otro y el otro. Desde esa manera es que trabaja el capitalismo, pues. Desde la competencia, o sea, en la educación, que vos tenés que ir al primer lugar, y si vos no sacaste buenas notas, sos un tonto, así, y te quieren hacer sentir culpable, pues solo porque no le puedes servir de la manera que ellos quieren al sistema, ¿verdad? Igual eso, la competencia lo vemos en muchas cosas, y nosotras las mujeres, ¿verdad? En la manera de relacionarnos, lastimosamente muchas veces nuestras relaciones se dan de esa manera. Incluso a veces yo hablo de la heteronorma también en mujeres y hombres trans, de que muchas veces ellos renuncian a su rol, por ejemplo, una mujer trans renuncia a sus roles de género masculino, ¿verdad? Uh-huh. Y asume roles de género femeninos, pero son los mismos roles que reproducen el estereotipo de la mujer normal, ¿verdad? Entonces ahí vos lo ves en todas partes, ves en cómo todo eso se relaciona, y que es bien difícil sacar eso de tus esquemas, pues, porque son esquemas de comportamiento, son esquemas de vida que vos has visto y que lastimosamente tenés que reproducir para tener aceptación en este sistema, ¿verdad? Pero definitivamente es necesario que veamos todas estas categorías, pues, para llegar a comprender cómo la opresión que sufro yo, como digamos mujer de capa media, que afortunadamente puedo acceder a la educación entre comillas, ¿verdad? La universidad, que tengo una casa, que tengo comida, y hay mujeres allá afuera que no tienen eso, pues, y que también ellas pueden recibir acoso callejero, y yo también, pero también ellas pueden sufrir otra violencia que tal vez yo no pueda, ¿verdad? Y sabes también que creo que es importante el acceso a la información. Porque lo que veníamos platicando con vos, que hay mujeres que suavizan las cosas porque no saben que ellas están sufriendo violencia. Correcto. No, igual, o sea, un comentario, ¿verdad? Con respecto al avance de género que se dice que hay en el país, ¿me entendés? O sea, sí, está bien, ahora tenemos derecho a la educación y todo esto, pero ¿quiénes dicen esto? O sea, bueno, somos las mujeres que estamos en el casco urbano, sí, pero te vas a las zonas rurales y ahí las mujeres, te puedo decir que son más oprimidas que acá. Sí, así es. Y entonces eso no puedes venir a decir que hay una brecha de género, uh-huh. O sea, no hasta que estas mujeres no gocen de los privilegios de igual manera que nosotras, y me incluyo porque sí. Pues, o sea, soy universitaria y tengo que diferentes características sí. que pues ellas no, ¿verdad? Eso no. Y mira, eso es lo que me llama la atención de la lucha en México, lo que mencionaba al principio, porque últimamente he estado conversando con varias gente de México que anda organizada en esta onda libertaria, y ellos se enfocan bastante en los cascos rurales, fíjate. Trabajan con mujeres y hombres de lucha por tierras, de educar a las mujeres sobre sus derechos y todo eso, ¿va? Entonces, eso es lo que me gusta y me llama la atención bastante de México, pues, de que tienen como un enfoque bastante diferente de hacer las cosas, porque, sí, así como decía, aquí, yo siento que sí hemos avanzado un poco, ¿verdad? Sí. Hemos avanzado bastante en esa onda de los derechos. Siento que hoy más mujeres podemos estar conscientes de nuestros derechos sexuales, reproductivos, de nuestros derechos civiles y todo eso, ¿verdad? Y lastimosamente falta bastante, pero el problema es también de que cuesta a veces acceder bastante a las comunidades rurales. Porque estaba escuchando yo una vez a una compañera de Hormuza, una abogada de Hormuza, que estaba contando de una experiencia que tuvieron ellos en un área rural, uh-huh. de que fueron a tratar a una chera, a ayudarla, que ella era novia de un pandillero. Entonces el pandillero tenía VIH. Y él no le dijo a ella, ¿verdad? Y la infectó. Y tuvo un bebé. O sea, tuvo un bebé producto de esa relación. Y el bebé se ha infectado también. Y la cosa es que la hermana de Hormuza ayudaba a la chera. O sea, le compraban cosas para el bebé, la hacían en control. Y el problema fue que el tipo este no quiso que ellos siguieran llegando. O sea, los amenazó y tuvieron que salir de esa comunidad. Entonces, ahí ves cómo también jode eso. Sí. Al final la delincuencia es un mismo producto del sistema. Sí, es eso. Es también que es sí. Porque políticas, o sea, no creo que no hayan personas que tengan la idea de para erradicar o minimizar la delincuencia. O sea, si las hay, si las hay desde fuera, personas fuera de este tema. Pero hay algo positivo de que a veces en varios hogares las mujeres no tienen ni idea de feminismo, pero sí saben sobre el respeto, y entonces pues saben por los límites, aunque también sé que pasan cosas terribles dentro de las cosas rurales. Es súper complejo, ¿verdad? Y es lo que me llama la atención que te decía. Yo siento que en el caso de los 17 que siempre lo traigo a conversación en cualquier cosa, es que yo veo como aquí se ve un enfoque internacional, porque las 17 son mujeres que la que tiene alma viva, la que no se detiene y que la cosa para que sigamos bailando hasta que salga el día. Entonces, aparte de eso, con la propuesta y de la legalización del aborto, que obviamente va a ser para toda la población, aquí se están enfocando en mujeres. La que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene. Y que la cosa recién se aquí dice que el aborto es ilegal, ¿verdad? Pero eso es que tiene el alma viva, no se detiene. Las mujeres con privilegio de clase, ellas van a otro país a abortar. Y quién sabe eso, nadie, o sea, ellas no corren riesgo. O es el otro lado, o sea, la mujer empobrecida, no pobre, que aborta, que a través de ¿qué? La pastilla. Ajá, pastillas o cosas naturales, pues. Ajá, y pone en riesgo su vida. Exactamente. Y su salud y su ser, pues. Sí, y eso es lo que te digo, pues que aquí sí hay un enfoque interseccional, porque estamos buscando la despenalización del aborto, que sea libre, seguro y gratuito, ¿verdad? Sí. Que gratuito para las personas que sabemos que no pueden pagar, sí. Pues, o sea, gente que no tiene un nivel económico que para el sistema sea sustentable, ¿verdad? Libre porque tiene que ser una decisión de cada mujer, ¿verdad? Tenemos que decidir qué es lo que queremos tener adentro de nuestro cuerpo o no, ¿verdad? Y obviamente tiene que ser seguro para garantizar nuestra salud, pues, para no ponernos en riesgo, porque hay muertes por eso. Y hay hombres que incluso obligan a las mujeres a abortar. Hace poco vi una noticia de que un hombre había hecho aborto. Bueno, no la hizo abortar, sino que parece que le apuñaló el vientre porque no quería a la bebé que iban a hacer porque era niña. O sea, él quería tener un hijo varón. Entonces ahí ves como la misoginia real, pues la misoginia real, el machismo es real, la pobreza es real y de ahí gente que no quiere ver eso, pues. No quiere ver. Dicen que ya no existe el patriarcado. Que... Exactamente, o sea, y es como que no, o sea, ¿cuántos casos más tenés que ver para darte cuenta de esto, pues? Y ese es el problema de que no muchas personas no están educadas en esto del feminismo o se resienten, y más que todos los hombres, ¿verdad? Son los que más se resienten a saber de eso. Y con eso de las religiones es algo bien importante, porque escucho, yo siempre leo cosas como que ustedes dicen que están oprimidas, pero si estuvieran en no sé qué país del oriente. Ahí sí hay verdadero patriarcado. Por lo menos eso sí lo reconocen, ¿verdad? Que las mujeres allá por la religión tienen problemas diferentes a los de nosotros. No es que sean más graves o menos graves, sino que son diferentes. Y así como ellas sufren opresiones allá, nosotros también aquí, solo que... Desde la religión también. Y son opresiones diferentes. Aunque aquí vos sabés que la religión está metida en todo, pues. Está metida en las leyes, está metida en la educación, está metida en tu manera de vida. O sea, ellos rigen los tiempos de tu vida, lo que te enseñan, cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, definitivamente, ambas sufrimos opresiones de la misma manera, pues, pero igual hay discriminación a otras mujeres porque son de X religión, ¿verdad? Vos sos que cristiana, no me gusta que seas cristiana, claro. Y aparte sos mujer, o sea, no. Entonces es como algo bien bien yuca por esa parte, fíjate. O porque no tengas religión de repente también. Ah, sí, eso también, vos. Es como que seas feminista, seas atea, es como que la mezcla perfecta para que te estén jodiendo. Porque sí pasa bastante. Pasa. No sé si podemos, si puedes aportar algo ahí. Aquí tengo unas... Pero es que eso no me gusta mucho, fíjate, porque es como... unas sugerencias para que nuestro feminismo sea interseccional. Y bueno, una de ellas es que autorreflexionemos, ¿verdad? Lo que hacemos siempre, de ver nuestros privilegios, de ver en qué posición estamos nosotras y en qué posición se encuentran otras mujeres, ¿verdad? Y también dice de que tenemos que escuchar y poner atención a las necesidades de otras mujeres, ¿verdad? Porque... Así, o sea, el ejemplo más palpable que yo veo es eso de clase, vos. Porque así como vos decías, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer pobre, solo pobre, que ser pobre, ser lesbiana, ser de color. O sea, esas tres cosas juntas son fatales, pues, porque, por ejemplo, en Guatemala parece que era que estaba viendo un caso de una chera de que es de pueblos originarios, ¿verdad? Y ella se viste de manera tradicional, ¿verdad? Con refajo y todo. Y ella estudió para secretaría de educación. La cosa es que la chera fue a una oferta de empleo, o sea, fue a pedir empleo, ¿verdad? Y ella cumplía con los requisitos y todo, pero no la contrataron porque no iba a vestir. Y evidentemente ella no va a cambiar su forma de vestir porque, o sea, es parte de ella, es su identidad, es su pueblo, es donde ella nació. Entonces ves que es de una etnia, es pobre y es mujer. Entonces ahí ves como la mezcla, cómo se relaciona todo, ¿verdad? Igual, con eso de las sugerencias, yo creería que también desde la academia es necesario trabajar con ese enfoque, pues, para llegar a trascender de manera política. Sí. Porque, de hecho, es eso también lo que busca la interseccionalidad, o sea, que se visibilicen todas esas vulneraciones, ¿no? Sí. Y recordemos también que las ciencias sociales son instrumentos de cambio. Entonces, es muy acertado el enfoque para trabajar algo desde sí, lo que hablábamos, que es como complica un poco las cosas. Sí, de hecho sí, las complica, pero porque tenés que abarcar un montón de técnicas, teoría, ¿verdad? Pero lo que vos decías, ¿verdad? Que se pueden agrupar las mujeres en su categoría y no necesariamente tener que ir caso por caso. Y lo que yo también decía de que, por ejemplo, colectivos que trabajan en los derechos humanos, digamos, la colectiva feminista, derechos de las mujeres, otro colectivo que medio ambiente, qué sé yo. O sea, creo que cada uno puede hacer una alianza y pueden trabajar por algo en común, pero que cada quien tenga su enfoque. Y así se puede hacer a un nivel macro, como lo hablaban en el programa de feminismo en círculos de izquierda. En varios círculos de izquierda se trabaja bastante con el enfoque de género, aunque sabemos de que muchas veces la izquierda es una feminista, ¿verdad? Pero siguen reproduciendo los microfismos, pero se está haciendo un esfuerzo. Y entonces ahí ves que se está trabajando con eso, con el enfoque de género, y están trabajando por otras cosas también. Aunque a veces no es muy positivo, ¿verdad? Porque lo que me decía un chero es que la gente que quiere trabajar con pueblos originarios es como, por ejemplo, los veganos, dice él, ¿verdad? No sé, porque yo como vegana no me meto en eso, ¿verdad? Es como que dicen de que los pueblos originarios tienen sus propios rituales, ¿verdad? Animales a veces, y entonces viene el tipo vegano, y quiere cambiar. Eso, porque es parte de, lastimosamente es parte de la identidad. Y ya de ahí podemos tratar de hacerle ver, ¿verdad? Porque no hacer como imposición, porque es parte de una cultura, es parte de algo que vos has desarrollado a lo largo del tiempo, pues. Y es lo que hace ser al grupo, creo yo, lo que es. Entonces, creo que ahí se tiene que trabajar por un bien común, pero tampoco intentar meterlo así de un solo a la fuerza, ¿verdad? Pero sí es importante. Yo creo que sí es positivo la interseccionalidad, ¿verdad? Porque ahí hay, como te digo, sectores de población de que no son tomados en cuenta, así como las mujeres trans, que veníamos platicando con vos, de que ¿quiénes están para defender los derechos de las mujeres trans? ¿Las feministas? ¿O ellas tienen que ser la comunidad LGBT? Si son mujeres como nosotros, o sea, ellas se sienten identificadas como mujeres, nosotros también tenemos que incluirlas en nuestras políticas, digámoslo así, ¿verdad? Aunque también la comunidad LGBT se haga cargo de esto, pues. Pero ahí ves cómo están ligadas, ¿no? Y mira, o sea, la comunidad LGBT también sufre acoso en las calles, sí. O sea, es como nosotros, o sea, eso tenemos en común, de que hombres gays, mujeres lesbianas, hombres trans, mujeres trans, pueden sufrir, bueno, no es que pueden sufrir, es que lo sufren. Sufren acoso callejero todos los días, a cualquier hora, en cualquier calle. ¿Y es por qué? Porque son de la comunidad LGBT y nosotras porque somos mujeres, ¿verdad? Okay. Y es como, es bien difícil porque a veces, mira, yo tenía un chero de que el maje me pasaba así como tocando así por broma. Uh-huh. Decirle, hey, mira, eso no me gusta, por favor, no lo hagas. Y otros cheros se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Y yo les dije, no, es que mira, yo no, ya no le hablo porque no me llega a eso. ¿A vos te gustaría que alguien te hiciera eso? Y sabes con lo que me salió, bueno, si fuera una chera guapa, sí, no sé qué. Yo, ay, está hablando en serio, man. O sea, ahí ves cómo no se toma, no lo toman en serio. Las cosas. Por lo mismo que minimizan ese tipo de micromachismos. Y fíjate que en una actividad del centro social estaban hablando de que por qué las feministas no hacíamos algo por los hombres violados en las cárceles. Y el problema con eso es que a los hombres violados, los hombres violados en las cárceles son violados por otros hombres. Claro. Y entonces, o sea, ¿qué puede, o sea, nosotros creo que podemos estar trabajando eso, no de manera directa, sino que a través de las cosas que hacemos, de fomentar el respeto, de no al machismo, porque al final eso es machismo. Una violación de un hombre a otro hombre viene siendo machista. Porque colocan al hombre en una, como lo que lo ridiculizan, digamos. Uh-huh. Porque a veces para un hombre el ser penetrado es lo peor que le puede pasar. Claro. O sea, entonces cuando violan a un hombre es como que, ay, te pareces mujer. Ajá, te pusieron en una posición de mujer, o sea, te debería dar pena. Entonces ahí ves cómo Todo eso deriva del machismo, pues, y que también están involucradas otras cosas, pues, la delincuencia, como lo hablábamos, ¿verdad? Que es una herramienta del sistema para mantener de todo poder. Como es así. Porque nos coartan un montón, vos. Nos coartan desde ahí, o sea, tienen el poder en los cuerpos de seguridad, sí. Y en las pandillas, o sea, es... ¿Ves cómo trabaja? Sí. ¿Cómo es de siniestro y de diabólica esa onda? Pues, de que en realidad no le importan los derechos de las personas. Pues. En realidad solo les importa que un grupo de ciertas personas tengan el poder y que conserven sus privilegios. Sí, y los demás estemos bajo ellos, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a ir con una pausa musical con dos canciones de unas compañeras españolas. Una canción se llama Acción Reflexiva de Lua y Oda a mis hermanas de Lilith. Esta última es una canción que le canta a las diferentes mujeres, ¿verdad? Hace referencia a las diferentes mujeres que existimos, los diferentes estilos de vida que llevamos. Así que ya regresamos. Por las de siempre, por las que curran en casa, por mis hermanas de colectivos no mixtos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado, extrapolado a todo tipo de estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten que todo vale la pena. Nosotras decimos que valga la alegría, que el macho dinamite y nos envuelva la valía, que no estamos solas en esta batalla, y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla. Por todas las putas que son cuestionadas, por las que salimos desmaquilladas, por destruir el miedo que pasamos por las noches y por las que huimos de vuestros reproches.

de todos los asesinatos que se cometen alrededor del mundo, ¿verdad? La mayoría pertenecen a la son de afrodescendientes, tienen más vulnerabilidad, o sea, tienen un nivel mayor de violencia. Aquí lo podemos ver en El Salvador, podemos decirlo por la clase, ¿verdad? Porque no es lo mismo que vos seas un hombre gay o una mujer lesbiana que vive en cierta parte del país y tiene un privilegio, ¿verdad? A un hombre o una mujer que pertenezca a la comunidad LGBT que vive en una comunidad rural, ¿verdad? Porque como son sitios más conservadores, digamos. De igual forma a que en el ámbito laboral que te estés desempeñando, por ejemplo, que seas de la comunidad LGBTI y que además seas trabajadora sexual o trabajador sexual. O sea, eso ya te da como otra categoría más para que te discriminen por los prejuicios de la sociedad, claro. Sí, y lastimosamente el trabajo sexual a veces es la única oportunidad que tiene la... Es que mira, sí, o sea, de hecho aquí en el país, y me atrevo a decir que en Latinoamérica, las mujeres y bueno, mujeres en general, porque mujeres trans también, ¿verdad? Uh-huh. Que se desempeñan en este ámbito es porque son empobrecidas, o sea, es por su clase social, pues, o sea, no tienen mayores oportunidades por la misma educación que se les ha negado el acceso a la educación, se les ha vulnerado ese derecho. No puedes venir a hablar y decir de que ellas están siendo o están trabajando en esto porque están porque ellas quieren, ajá, están ejerciendo su derecho, sí, a la libertad sexual, ¿no? Sino que es porque por necesidad. Sí, y ajá, porque no es lo mismo que vos seas una persona de la comunidad LGBT que hayas tenido acceso a una carrera universitaria, te hayas graduado y hayas conseguido un buen trabajo. Porque, bueno, en general en este país, para vos como joven, como mujer joven o como hombre joven, es difícil encontrar un trabajo aunque vos tengas, digamos, diplomado y toda la onda, ¿verdad? Incluso teniendo un título universitario, como hay carreras que no les sirven al sistema, ¿verdad? Entonces, ahí ves la diferencia, ¿verdad? De que como tu privilegio del acceso a la educación marca bastante la forma en que te van a tratar, porque igual no es lo mismo una mujer que tenga acceso a educación, el trabajo que va a desempeñar, porque si vemos aquí el trabajo doméstico es bastante frecuente en mujeres jóvenes y en mujeres de la tercera edad, y es mal pagado, y muchas veces las personas vulneran sus derechos, o sea, se han registrado violaciones hacia empleadas domésticas, y ahí ves cómo lastimosamente esas mujeres no pudieron acceder a educación y terminaron en un trabajo así, ¿verdad? Así como las trabajadoras sexuales. También podemos hablar de que las mujeres, mujeres en general, tenemos probabilidad todas de sufrir acoso callejero, ¿verdad? Pero hay mujeres que no tienen no tienen un nivel así elevado de acoso callejero porque no transitan en las calles todos los días a pie, en bus. No salen a lugares así, que es caminar aquí por Metro Centro, caminar en el centro de San Salvador, sino que son mujeres que incluso no viven en la realidad salvadoreña, quizás, pues. Y eso es por el privilegio de clase, pues. Porque es en serio, o sea, a veces hay hombres y mujeres que de verdad no pueden ver lo que está pasando en el país, porque no pueden ver más allá de su perspectiva, de su burbuja, pues. Y en eso se enfoca la interseccionalidad, de comenzar a ver cómo las demás personas, no necesariamente mujeres, también tienen otros problemas, ¿verdad? Aunque claramente, como es feminismo, tenemos que enfocarnos en mujeres, ¿verdad? Entonces, en eso, ahí podemos ver cómo la perspectiva interseccional es importante. Y leía por acá de que que el feminismo es uno de los movimientos, ¿verdad? De que lucha contra la opresión, pero por esto mismo tenemos que ver de políticas, porque bajo el sistema ni modo, ¿verdad? Tenemos que actuar de esa manera, ¿verdad? Sí. Tratar de encontrar amparos del sistema para nosotras, ¿verdad? Defendernos de alguna manera. Entonces, bajo este sistema tenemos que ver por políticas que ayuden a cualquier mujer, pues, o sea, no solo a las mujeres de capa media, a las mujeres de clase alta, sino que también ver las necesidades de otras mujeres también, porque si no hacemos esto, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos luchando contra la opresión si hay otras mujeres que están siendo oprimidas y que lastimosamente nosotras podemos estar perpetuando eso sin darnos cuenta, ¿verdad? Y eso es algo que yo lo pienso bastante desde la perspectiva anarquista, ¿verdad? De que yo siento que es un trabajo constante el que una persona hace por cambiar sus esquemas, ¿va? De cambiar de pensamiento y todo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo creo que en la interseccionalidad también puede caber el especismo a veces, ¿verdad? Porque a veces es como yo, okay, no quiero opresión, pero voy a seguir oprimiendo a los animales, ¿verdad? Entonces es bien difícil, y también es algo difícil de comprender, pues, porque no es lo mismo sentir empatía por otro igual, ¿verdad? Por una persona, por una mujer, ¿verdad? Y eso muchas veces no puede trascender a las otras especies, pero siento que es un trabajo constante, es una construcción, bueno, más bien de construcción, ¿verdad? De los esquemas, de la conciencia, de todo lo que hemos aprendido. Y lo esencial es, yo siempre digo que lo esencial es el respeto, vos. Sí, el respeto, sí. O sea, que tus acciones sean en base al respeto. Si a una persona, si a vos te molesta algo que yo hago, pues lo voy a dejar de hacer porque sé que no está bien, pues. Eso no importa si sos hombre o sos mujer, ¿verdad? Y muchas veces no somos educados a través del respeto. No somos educados o educadas para tomar conciencia de que la persona que está frente a vos también siente, también piensa, también, o sea, siente dolor, sufre, siente alegría, porque lastimosamente el sistema nos ha visto a todos como objeto, ¿verdad? Como fuerza de trabajo, o sea, no somos nada más, y así nos comenzamos a ver entre individuos, ¿verdad? Individuos. Ahí se mata la colectividad, como decís. Sí. No sé ahí qué podemos aportar. Ya nos quedan poquitos minutos. Pero sí creo que es importante el enfoque interseccional para relacionarnos entre mujeres, hombres, desde nuestras luchas. Desde nuestras luchas, porque así como te digo, para mí es importante que desde los movimientos libertarios, digámoslo así, podamos ver la libertad no solo de nosotros como especie humana, sino que también de las demás especies, ¿verdad? Pero creo que ese tema lo vamos a tocar en otros programas. Siempre digo que lo vamos a hacer, pero me quedo ahí. Entonces, no sé qué más podemos decir de eso, ¿verdad? Para ir finalizando. Eso, que básicamente lo podemos hacer, podemos aplicar el enfoque desde el día a día de cada persona, o sea, desde el momento en que te pones en el lugar de la otra persona y ves sus particularidades, que vos también las tenés, y las respetás y tratás de comprenderlas, y, o sea, ahí se va creando todo ese, un sistema de relacionarte mejor con esa persona, creas, no sé, un mejor ambiente incluso. Sí, porque ya no estás como encasillando a una persona en lo que, por ejemplo, digamos, yo como feminista, ¿verdad? Yo quiero que vos seas una mujer feminista, y si no sos feminista no te voy a respetar, entonces hay que comenzar a trabajar en eso también, ¿verdad? Sí. Porque yo he pasado por eso, la verdad, de que a veces es como que puya, no me gustan sus actitudes, y por eso es como que comienzo a pensar, que se chera, que no sé qué va. Pero hay que ver todo eso, pues, de que lastimosamente hay mujeres y hay hombres que no tienen mucha información sobre esto, pues, y que lo que podemos hacer es tratar de educar de cierta manera, de ¿verdad? Compartir. Ajá, de compartir la información, y ya probablemente ellos sabrán qué hacer con esto, ¿verdad? Pero en sí lo esencial es el respeto. y así como dice acá, ¿verdad?, de que tenemos que evaluar nuestros privilegios, nuestra condición, y desde donde nosotras estamos hacer algo, ¿verdad? Claro. Desde los espacios en los que interactuamos, como por ejemplo este proyecto, ¿verdad? Los diferentes colectivos, los movimientos a los que pertenecemos, incluso desde nuestros estudios, así como vos, ¿verdad?, con tu investigación que estás haciéndola con estas mujeres, ¿verdad?, que es, o sea, son casi un sector invisibilizado. Eso. Muchas veces, vos, que no se toma en serio, no. O sea, no se toman como sujetos. Como sujetos políticos. Ajá, o sea, es como, solo son esas mujeres y ya. Cabal. Entonces, no. O sea, y empezando por el hecho de que, pues, o sea, se les dice prostituta, ¿va?, a pesar que ellas están conscientes que lo que están haciendo ahí es un trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no decirles trabajadoras sexuales? O sea, estás invisibilizando la fuerza de trabajo que están poniendo estas mujeres al acostarse con, o lo que sea que vayan a hacer con los clientes. O sea, eso es algo sumamente difícil, creería yo. Y eso, pues, o sea, no se toman en serio ese tipo de... Sí, es ahí es cuando ves de que muchos sectores están invisibilizados y que la perspectiva interseccional busca incluir a todo esto, pues, o sea, tal vez no trabajar directamente con ellos, ¿verdad?, pero poder hacer mención y decir, ellos también existen, ellos también tienen derechos, estos sectores, las mujeres trans, la comunidad LGBT, en el caso de los animales también, las personas afrodescendientes, las... Otra categoría tal vez podría ser también las vendedoras, sí, de los mercados. Por ellas, o sea, estigmatizadas, pues, literalmente. Sí, ¿no? Y incluso son objeto de burla. De vos, burla. O sea, las indígenas. Sí. ¿Qué más? O sea. Ajá, exactamente. Las etnias, como lo mencionaba. Uh-huh. ¿Verdad? Es como ver todas estas categorías y ver a la mujer en cada una de esas categorías. Ver a tu sujeto político desde todas esas categorías y darte cuenta de que hay una identidad en esa persona. De que no es solo una mujer, sino que es una mujer que tiene tantos años, que vive en tal país, que practica tal cosa. Y que desde esas diferentes categorías en las que ella se moviliza, hay riesgos en todas las categorías, ¿verdad? Y tratar de comprender de que por estos riesgos puedes ayudar de cualquier manera, pues, o sea, no directamente, pues, porque a veces uno lastimosamente no tiene las probabilidades de hacerlo, pues, o sea, pero puedes desde tu día a día, como decir, ¿verdad?, compartir información con los demás y las demás, mostrar el ejemplo también, porque eso es algo que yo digo bastante, de que a veces las personas aprenden más viendo que escuchándote, porque hay muchas personas a las que no les gusta escuchar, o sea, entonces aprenden más viendo de cómo te relacionas, y muchas veces ellas pueden decir, ah, sos un ejemplo, ¿verdad?, aunque en realidad vos no te interese para nada ser un ejemplo, ¿verdad?, como a mí, pero es como que hay que hacerlo de esa manera, pues, o sea, mostrar, hablar y decir, hey, estos sectores también están siendo vulnerados sus derechos, también son importantes, también necesitan un espacio que les garantice sus derechos, que luchen por sus derechos, porque muchas veces ellos no pueden movilizarse tampoco. Sí, es que eso también es otro punto, que no están organizados, o sea, como la sociedad misma, pues. Entonces, también tratar de organizar a estas personas, creería yo. Sí, pues como que se involucren también, porque... Porque no es lo mismo que esas personas exijan sus derechos a que vos vengas a hacerlo por ellos. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo porque vos no sabes del todo las necesidades, ¿verdad? Así como con los pueblos originarios que son tan estigmatizados. Que, por ejemplo, decís que los pueblos originarios necesitan que se visibilicen sus tradiciones y todo eso, ¿verdad? Y así como le dice un compañero, que no, que en realidad ellos son personas normales, sí, que que lo que en realidad necesitan es oportunidades de trabajo, acceso a tierras, acceso a salud. Ajá, y entonces ahí ves, ¿verdad? Como exactamente lo que vos decís, que es diferente cuando ellos hablan por sí mismos a que nosotros lo hagamos por ellos, ¿verdad? Pero es por eso, porque no pueden tomar esa iniciativa, porque sienten que no son tomados en serio por la sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces creo que hasta aquí llegamos. Este ya es el último programa del 2016, así que nos vamos a escuchar hasta el otro año. Y para eso tuvimos a la invitada especial ahora. No sé, Michelle, si quieres dar una despedida. Ay, felices fiestas. No se embriaguen. No se embriaguen, ¿verdad, Yoshi? No, ¿verdad? Disfrute con moderación y estas fiestas consumistas, ni modo, ¿verdad? Hay que aprovechar la comida. Comida libre, comida libre de crueldad animal. Y no sé, ¿verdad? Coman berro, pan con berro. Y ajá, pepinito y todo eso. Así que nos escuchamos el próximo año. A ver qué traemos de nuevo. Adiós, feliz tarde. Es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales.